seguimos con más You Know y nuestra querida columnista, nuestra amiga Natalia. Quiero decir, los nominados son... ¡Ay, qué interesante! ¡Cumplí mi sueño! Ya está. La columna, la música está, de fondo, no sé. Está mejor que Pettinato, por lo menos. Bueno. Eso ya está bueno. Pettinato vendrías a ser vos en este momento igual. Sí, y igual. Vos serías como Mariana Fabiani. Claro. Pero con Pettinato con menos pelos y con menos plata. Sí, un poquito. Y con menos años también. Y con menos años. Bueno. Claro, rescatá lo positivo. Sí, sí, bueno, pero yo estoy mucho más gordo que Pettinato. Con menos hijos. Con pero menos bueno. peinados raros. Con bueno, menos. Pero ayer fue la entrega de los Martín Fierro. Como nos dice la musiquita de fondo. Como me encanta esta musiquita, ¿eh? ¿Quién te dice que algún día estamos ahí los tres? Mejor labor periodística en radio. No, ese no. Labor... y me parece que nos confundimos de premio. En labor humorística en radio los nominados son... Carlos Galibert. Ariel Tarico. Y el ganador es... Las mil y una voces de Carlos Galibert. Agradece el premio, Carlos. Gracias, se lo quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí. A Memo, que me operaba en la radio. A Fede, que me editaba las cosas. Y a Nati, que a pesar de rechazar a Antonio constantemente, lo supo querer en el fondo. Mentira, cuando triunfes te vas a olvidar de nosotros. No me voy a olvidar. No, ¿cómo me voy a olvidar de ustedes? Si son parte de mi vida. No sé. ¿Viste? Bueno, entonces, contanos un poquito, Nati, ¿qué pasó anoche? Anoche, bueno, una nueva entrega de los premios a la radio y la televisión que hace APTRA, hace 42 años. Bueno, en realidad hace más tiempo, hubo algunas ediciones que no, unos años mejor dicho, en que no salieron, que coincidió con los años de dictadura. En realidad se reanudaron en el 88, si no me acuerdo mal. Bien. Se habían dejado de dar o se daban como medio así en la clandestinidad, pero después se volvió a hacer la ceremonia. Bueno, ¿Cómo era que se daba? Con televisación, con todo. Sí, con televisación y todo. Antes, en una época, por lo que leí, se entregaban en la sede de APTRA, pero sin televisación por el tema de la dictadura. Hubo algunos años que fue así, en secreto, aparentemente. No sé, yo no existía, no puedo dar. No, yo tampoco. No, bueno, esta es la entrega número 42, como decíamos. Y bueno, pasa un poco lo que pasa siempre con estos premios, ¿no? Es una oportunidad para que... Es como una vidriera para el espectáculo. No sé si le hace bien o le hace mal. Eso depende al gusto de cada uno. Lo televisó... Yo qué sé, si ganas está bueno. Pero la verdad que no es un premio que digas, wow, que me está calificando tus mismos, yo qué sé. Supuestamente APTRA está formada por los periodistas del espectáculo. Pero no son colegas. Por ejemplo, un actor no son colegas. Por ahí no. Te evalúan periodistas a periodistas, está bueno. Pero se pone en lugar de críticos. ¿No? Y bueno, pero los críticos de cine o los críticos de televisión son periodistas, no son actores. Y bueno, básicamente. ¿Qué? ¿Está mal lo que dije? No, pero siempre la crítica se hace desde el punto de vista periodístico, no lo hace un par. Por eso muchos directores de cine se enojan y dicen, bueno, vengan a dirigir ustedes, o ¿no es cierto? El rol del crítico es a veces bastante cuestionado, sí, es ingrato. Vengan a actuar ustedes. Claro. Bueno, esta vez la televisación la llevó a cabo Canal 13. Que es curioso que no fue el canal que más estatuillas ganó. Pero ganó la de oro. Ganó la de oro, ganó en dos rubros. Bueno, el Martín Fierro de Oro, que se lo llevó el puntero. Y también ganó Telenoche al mejor noticiero. Son dos. Suele suceder que el canal que transmite el noticiero que gana. Igual generalmente. Además, a mí me gustó cómo subían los periodistas y decían, queremos preguntar, no nos dejan preguntar. Un poquito de lo que decía yo, que el Martín Fierro sirve como excusa para mostrarse, ¿no? O sea, todo tiene que ver desde las estrellas o los famosos que van y se muestran y hasta cuestiones un poquito más que tienen que ver con intereses políticos, con... También es interesante, hay lugar para que determinadas personas, no sé, ya sean actores, periodistas, digan lo que quieren expresar, como fue el caso de Siete Cases, que estuvo muy bien, a mi juicio. Sí, a juicio de todo el programa, creo. No, claro, porque, bueno, de todo You Know, que fue interesante, o sea, se genera un lugar que está bueno para que cada uno exprese lo que quiera. Bueno, la gente de Telenoche volvió a expresar su deseo de preguntar, que también es válido. Lo que decía Siete Cases, por supuesto, ¿cierto? Todos queremos, como periodistas, queremos preguntar. Lo que decía Siete Cases es que no solamente le queremos preguntar al poder político, sino también al poder económico. Sí, sí. Uh-huh. Le podrían haber preguntado cómo comprar un papel prensa también, que nunca preguntaron eso. Podrían. Bueno, pero estamos hablando de una entrega de premios. Pero volvamos, vamos a ser un poco más frívolos. Claro, queremos show. Vamos a hacer frío. Queremos show. ¿Viste el vestido de Mirtha Legrand? ¿Viste el vestido de Mirtha? Ya lo usó, me parece. Parecía una... Sí, a mí me pareció que lo... Me parece que sí. Para mí que se escapó del geriátrico y tenía el babero puesto. Que me mata son los peinados de Pettinato. Bueno, sí, Pettinato no, siempre tuvo un estilo. Sigo sin entender por qué usa anteojos de sol adentro de un teatro de noche, pero bueno. Porque es Pettinato. Sí, es canchero. Sí, no sé. Bueno, él hizo pasar algún momento medio... Sí. ¿Y Gasalla no fue porque tenía miedo que lo secuestren? No sabemos. Eso es otra cosa curiosa de los Martín Fierro. Este invento que hicieron del Martín Fierro de platino, sí, que la gente llama o manda un mensajito a un número. A un 0600, sí, eso, y para recaudar dinero. Es como raro, porque solamente lo pueden ganar los que ya ganaron el Martín Fierro de Oro. Pero los Martín Fierro de Oro se entregaron tanto a personas como a programas desde el año 92. Entonces, por ejemplo, está Fax, el programa que tenía Repeto. O no estaba, no sé, Padre Coraje. ¿Por qué vas a votar a un Martín Fierro de Platino, un programa que no existe más hace un montón de tiempo? Martín Fierro de Platino a Magdalena Tempranísimo. Claro, y cada... No, por lo menos si bueno, fueran personas que siguen trabajando en los medios, claro. El Martín Fierro no lo ganó Magdalena Ruiz Guiñazú, lo ganó Magdalena Tempranísimo, el programa. Bueno, pero es Magdalena, tiene el nombre de Magdalena. Por ejemplo, Padre Coraje, en el caso de ella, dentro de 10 años, Padre Fax Coraje, ¿quién Repeto se va a acordar? O de Fax. Sí, Repeto tenía encima doble chance, podríamos decir, claro, porque estaba nominado por él y por Fax. Era una cosa media rara. Un invento extravagante. Y lo ganó Gasalla, que no y lo había Fax, que pagar el plato. Había que pagar el plato. Y el que plato estuvo. El plato de comida. El que estuvo muy presente durante toda la ceremonia fue Marcelo Tinelli. Sí, eso también, a eso apuntaba cuando decía que sirve como una pantalla para promocionarse el canal que lo transmite. Por supuesto que en cada pausa metía la ya viene, sí. Mostraba, bueno, que ya empieza el programa de Tinelli. Y de hecho cuando había momentos de emoción, no sé si notaron que también mostraban los ojos lagrimosos de Tinelli. O sea, era una cosa media... Era que se había fumado un churrengue. No, esa cuestión de, bueno, a Tinelli, a Iudica, a Listorti, era no, como no, que los enfocaban mucho. Pero a Iudica es algo más fuerte que yo. No sé si era buen tipo, todo, pero no lo aguanto. Eso corre por tu cuenta. Sí, eso corre por... Bueno, ¿quiénes fueron los premiados de anoche? A ver, contanos un poquito. Bueno, el canal que más premios ganó fue Telefe. Como decíamos, tuvo 18 Martín Fierro. Después le siguió Canal 13. ¿Con cuántos? Con 10. O sea que Telefe ganó casi el doble. Por la mano. Sí. Y después, nada. O sea, eso estuvo muy polarizado, ellos dos. ¿Canal 7 ganó algo? Canal 7 ganó un solo Martín Fierro por el programa que tenía Baiano. Por MP3. ¡Ojoy! Sí. Después América ganó por Documentos América. Y Facundo Pastore. Y Canal 9. No, Rolando Grania, peor. Ah, sí. Sí, Pastor. Y Canal 9 ganó uno también por el unitario Televisión por la Inclusión. Pero todo el resto de los premios de televisión estuvieron entre el 11 y el 13. Casi que no lo ganó Canal 9, sino que lo ganó la productora de Villarroel y Llorente. Bueno, ¿sí? Canal 9 no tiene mucha producción propia, digamos. O sea, salvo los ciclos ahora de Birds, ¿no? Que está TBR. No tenía todas las novelas colombianas. Y los noticieros, el resto son enlatados. O sea, sí, pasan el dibujito del Chavo, pasan cosas... Pasan, verdad, series, pasan, por ejemplo, Sex and the City doblada al español, sí. Qué sé yo, no sé, pasan latas todo el tiempo, sí, en Canal 9. A mí me gustan las venezolanas. Sin tetas, sí, no hay paraíso. Las novelas no de Thalía, sí, es un programa donde no hace gestos Leo Galván sobre las novelas de Thalía. Termina una y empieza la otra, sí, las están poniendo. Es una maratón, una maratón de Thalía. Y bueno, y en radio hubo un poquito más de variedad, quizás. Bueno, la que más premios ganó fue Continental, con 3. Ganó Mario O'Donnell, Estela Montes y... Mario O'Donnell está con Víctor Hugo, ¿no? Mario O'Donnell tiene su programa propio de la tarde. Y en realidad él ganó el premio por su participación en Magdalena Tempranísimo, Mario O'Donnell. Los archienemigos. Chan, chan, chan. Y bueno, después tuvo dos premios Radio Nacional. Uno solo Radio Mitre, ganó Fernando para destacar, Bravo, que es el grupo que también de Canal 13, ¿no? Que transmitía la ceremonia. Bueno, Radio 10, que subió a DAT por el servicio informativo, ganó. Sí. Y el exprimidor de Ari Paluch, también una vez más. Que nos iluminó. Por Radio 1. Nos exprimió. Sí. Bueno, ganó Elizabeth Bernassi también. Y Reinaldo Siete Case, que lo habíamos dicho, que lo habíamos nombrado por Del Plata. Y bueno, sí, Matías Martín por Basta de Todo. Fernando Bravo. ¿Por qué Fernando Bravo? Explícamelo. Porque el jurado de APTRA decidió que él era el ganador. Sí, bueno. Ningún premio tiene un justificativo. A ver, es la opinión de los periodistas de APTRA. Básicamente. Sí, no sé. Para mí me parece medio antiguo. Bueno, pero siglo es así. Siglo XX Cambalacho. Para mí se quedó en siglo XX Cambalacho. Vos decís por Bravo, pero bueno, es así el funcionamiento de los premios. Está bien, bueno. Entonces, hoy me cagaron la pedo todo. El oro se lo llevó el puntero. El puntero. Y el platino Gasalla. El platino Gasalla. Bien. Bueno. Interesante. Dejaron. Bueno, ya estamos casi. Ya estamos cerrando el programa. O sea, así que te quedás con nosotros para cerrar el programa. Bueno.